El placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM 107.9, la más popular. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Damos cuenta a esta hora de la movilidad a nivel nacional. Contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Pendientes del temporal de nieve que deja más de 70 vías afectadas, 4 de ellas de la red viaria principal, todas transitables con precaución. En Lugo van a encontrar transitable con precaución la A6 y Nacional 6 en Asnogais, también en Asturias la AP66 a la altura de Lena, en León esta misma AP66 en Valverde de Virgen, la A6 en Vega de Valcárcel y en Cantabria la A67 en Reynosa y Burgos A73 en Valle de Valdeluz. Y al margen de esto estamos pendientes de las marchas agrícolas que provocan el corte en Girona de la AP7 en Vila de Munts y Nacional 2 en Vilamaña, y un accidente complica el tráfico de entrada a Valencia por la A7 en Castelló. Al margen de esto, pendientes de complicaciones en Madrid, todas las entradas, especialmente destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz, 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, en Barcelona la C58 en Moncada en ambos sentidos y en Toledo en la 42 en Illescas sentido a la Comunidad de Madrid. Pasamos ahora a dar cuenta del pronóstico del tiempo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología para este martes 27 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología, de hecho, ha activado un triple aviso amarillo en el caso de la Comunidad Valenciana, en concreto en Valencia, Alicante y Castellón, por probabilidad de rachas muy fuertes de viento. También hay aviso naranja por fuerte oleaje en la provincia de Castellón. Temperatura, para empezar la jornada, 13 grados. La máxima hoy será de 19. Tenemos cielo cubierto. Así viene la jornada. Cuando damos paso también a los principales indicadores económicos, el euro que se cotiza frente al dólar a 1.08 se mantiene en comparación con el día anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional alcanza los $82.07. El IBEX 35 cerró la jornada en 10.138 puntos. Es el comportamiento de la economía. Vamos también con un titular para destacar. Expertos y turistas recelan de la iniciativa de cerrar la Plaza de España en Sevilla para garantizar su conservación. Pues continuamos también dando cuenta de el Congreso Móvil, que fía a los chinos la recuperación del volumen de visitantes de antes de la pandemia. Recordemos que uno de los eventos, los primeros eventos que se cerró con motivo de la pandemia, fue este congreso. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora dando cuenta ya de las noticias más importantes del día, lo que tenemos en agenda para destacar, lo que es noticia en España, en lo que tiene que ver con la tragedia ocurrida en Valencia. La policía baraja un cortocircuito en una vivienda como hipótesis del inicio del incendio. A propósito, la Generalidad Valenciana ha destinado 4 millones a las primeras ayudas. A cada afectado se le dará a cada núcleo familiar, preciso, entre 6.000 y 10.000 euros. Por otra parte, este lunes, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, visitaron la zona afectada y le expresaron las condolencias a los familiares de las víctimas mortales y también trajeron una voz de aliento para todos los afectados. Asimismo, también agradecimientos al cuerpo de bomberos. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad, los principales temas del día. Hoy se está hablando muchísimo en el ámbito político del caso Coldo. El exministro José Luis Ábalos ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero mantiene su acta de diputado, aunque se prevé que en las próximas horas también dimitirá, ya que desde el interior de su partido, el Partido Socialista, se lo están pidiendo. Entre tanto, el Partido Popular pide explicaciones al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y seguimos repasando la actualidad al otro lado del Atlántico. Bueno, seguimos en estos momentos con inmigración, porque la creación de empleo y la inmigración sostuvieron la demanda de vivienda en 2023, según un estudio de CaixaBank. En otras noticias también para destacar, el CETI de Ceuta, el Centro de Internamiento de Inmigrantes, acogió en 2023 menos inmigrantes que nunca desde 2010, salvo en pandemia. En todo caso, el número de llegada de personas inmigrantes a territorio español procedente del continente africano, recordemos que arribaron a la Isla del Hierro y Canarias en general. De al otro lado del Atlántico y en materia de inmigración, hoy se destaca una doble visita. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el candidato del Partido Republicano y expresidente Donald Trump tienen previsto viajar a la frontera entre Estados Unidos y México el mismo día, repito, este jueves. Según fuentes allegadas a Trump, el expresidente pronunciará un discurso en Texas. a unas 330 millas de donde estará Biden. Biden, por su parte, el mensaje que llevará tiende a la urgente necesidad de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza del Senado, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera en décadas. Son las noticias que tenemos para destacar en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos un día más. Y vamos también con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos comparte la información deportiva, el anticipo de Latinos Deportes. Recuerden, estaremos ampliando sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche cerró la jornada 26 con tremendo partidazo entre el Girona y el Rayo Vallecano. Un Girona que, goleando al Rayo 3-0, se pone nuevamente en la segunda posición de la tabla de clasificación, desplazando nada menos que al Fútbol Club Barcelona y quedando a 6 puntos del actual líder, el Real Madrid. Y la Copa del Rey, que tendrá hoy el arranque de la segunda ronda de las semifinales, la vuelta, y en donde la Real Sociedad a las 9:30 recibirá al Mallorca. Continuamos con Carlos Alcaraz, porque puede perder el segundo puesto del ranking de la ATP, y es que Jannik Sinner, el italiano, y el ruso Medvedev vienen ya muy cerca en esa correría y esa lucha por las posiciones de este ATP. Continuamos con Kylian Mbappé, porque fue figura, pero fue figura porque salió del partido, lo sacó Luis Enrique en el PSG Rennes, demostrando que ya no tiene las intenciones de darlo absolutamente todo, ya que prácticamente se está despidiendo de este club, y el 30 de junio tendrá quizá la llegada al Real Madrid. Y el insólito accidente de la juez de línea entre el partido del Betis y el Athletic de Bilbao. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. A propósito de los deportes, el Valencia se ha negado a Netflix, deniega a Netflix el acceso a Mestalla para grabar un documental sobre Vinicius. El tema lo estaremos abordando, por supuesto, también en Latino Deportes. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte también la nota ecológica. Una mirada al medio ambiente. Es parte de nuestro compromiso también abordar el medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca del nuevo invento de los bidones subterráneos, en los cuales, aprovechando la lluvia de una manera que no se había visto hasta ahora, se permite un preciado abastecimiento energético, subiendo cada vez más los resultados para medirse en los consumos, en los cuales se plantea descartar los tejados vacíos para poder aprovechar la lluvia, especialmente sobre la Bing Clima, que ha puesto su atención en esta propuesta novedosa de un sistema de tejados verdes todo en uno. De acuerdo con la contribución del proyecto junto a la firma griega Bright Solar, formando 2 módulos de paneles solares energéticos transparentes, sería el lugar ideal para que pudieran crearse paneles solares, al igual que un sistema de cultivo hidropónico y un tanque de agua de riega y ayuda para la fijación de un módulo, ya que la presencia de Bing Clima está proponiendo mucho más que un techo verde, sino la posibilidad de poder producir y vender energía solar desde cada una de las edificaciones de España. Se acabaría para siempre los tejados vacíos con la propuesta mencionada, ya que aprovecharían la lluvia para generar energía. La exacerbada sequía y la necesidad de autoabastecimiento hallarían un salvavidas que prometería dar grandes satisfacciones en un futuro con este proyecto, que promete cambiar la manera en la arquitectura está planteada para los próximos años desde España para el resto del continente europeo. Gracias, Carlos, que más adelante nos estará compartiendo también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. De inmediato les compartimos también el saludo musical por cuenta de Manuel Turizo, un cantante muy joven, por cierto, que está triunfando y es uno de los protagonistas del Festival de Viña del Mar, que se está celebrando en estos momentos. A propósito, le tenemos toda la programación. Así que, bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Thank you.

gente de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Sobre el deporte de España, Latinoamérica y el mundo, debo decirles que el próximo 26 de marzo tendremos un compromiso muy importante, amistoso, pero muy importante, entre Colombia y Rumania. Allí estaremos una vez más acompañando a la selección Colombia. También lo estaremos con los demás seleccionados latinoamericanos que hacen presencia acá en territorio europeo, principalmente en España. Entonces, en el Estadio Civitas Metropolitano, estaremos llevándole toda la información, una retransmisión de ese compromiso. Colombia-Rumania. Ambos países cuentan con una buena colonia de inmigrantes. Se prevé una asistencia muy importante en el Metropolitano de Madrid. 2024 con Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención a este dato en materia de inmigración que abordamos en el primer sorbo de actualidad del Café Mañanero. El sector inmobiliario en España resistió mejor de lo previsto el alza de los tipos de interés en 2023, siendo la fuerte creación de empleo, atención, 783.000 ocupados más, y los flujos de inmigración, 600.000 personas. Dos de las causas que contribuyeron a mantener la demanda, según el informe sectorial inmobiliario de CaixaBank. Por otra parte, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes acogió durante 2023 a 1.093 extranjeros en tránsito por la ciudad autónoma, la cifra más baja de la serie histórica desde 2010, cuando se acogieron 977. Si no se tienen en cuenta los dos ejercicios marcados por la pandemia de la enfermedad del coronavirus y sus limitaciones de movilidad y actividad social a nivel mundial. Más noticias en lo que tiene que ver con inmigración. Un grupo de 40 inmigrantes marroquíes, varios de ellos menores y algunos heridos, entraron a Ceuta nadando. Es la última hora que tenemos en materia de inmigración. La Cruz Roja ha tenido que atender a más de una veintena de ellos que presentaban diferentes heridas y contusiones al haberse golpeado contra las rocas. Es el drama que continúa. Hay más para destacar. España necesita una avalancha de inmigrantes y retrasar más la jubilación para evitar un colapso laboral, según Allianz. Voy al desarrollo de la noticia que le encontramos hoy en el diario El Economista. La larga lista de problemas que afectan a corto plazo a la economía de Europa está generando una densa cortina de humo que no deja ver los problemas, quizá incluso más graves, a los que se enfrenta el viejo continente en medio y a largo plazo. Entre estos problemas destaca la escasez de trabajadores a la que se van a enfrentar las grandes empresas de los países. Salvo milagro, hoy ya se pueden atisbar algunos efectos de estos problemas producidos y que podría denominar como gran depresión demográfica de Europa. Ante esta situación, los economistas de Allianz han realizado un importante análisis. Según sus cálculos, para promover soluciones al denso y picado declive de la población en Europa, En el caso concreto de España, se necesitaría de muchos inmigrantes y retrasar más la jubilación para evitar un colapso laboral. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Vamos inmediatamente también con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. De esta forma vamos abordando la actualidad en general en el Café Mañanero, donde tenemos, entre otros temas, el calendario. Adolfo Jiménez del Río, entonces, a esta hora nos comparte el tema político del día, que gira en torno prácticamente a la noticia política en España. El caso que salpica al exministro de Trabajo, José Luis Ábalos. En el tema político del día tenemos la dimisión como presidente de la Comisión de Interior del Congreso por parte del exministro José Luis Ábalos en el día de ayer. Y es que por el momento mantendría su acta como diputado, aunque se espera que la abandone después de que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE le haya solicitado la entrega de esta, y todo por el caso de corrupción que implica a su asesor Coldo García. Y es que en palabras de la portavoz de la ejecutiva del PSOE, en la cual decía que no nos erigimos como jueces y que no somos fiscales ni juzgamos, pero que a pesar de todo, la ejecutiva federal considera que sí existe una responsabilidad política. Y es que la traba corrupta en la compra de mascarillas y material sanitario, que adjudicó varios contratos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo SL, cuya facturación pasó de 0 euros a más de 53 millones de euros entre el 2019 y 2020, en plena pandemia y cuando se requería que las mascarillas llegaran a bajo precio para así la población no fuera tan complicada su situación, parece ser que ha obligado al PSOE a tomar estas decisiones. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos: ¿tiene el PSOE realmente dentro de sus estatutos la forma de exigirle a José Luis Ábalos que dimita y que deje su acta de diputado? ¿O tendrá que el gobierno tomar esta decisión y obligar a José Luis Ábalos para que deje ser diputado del Congreso en España? Y también nos preguntamos, ¿podrá por fin sacar adelante este proceso contra Coldo García, su ex asesor en la fiscalía, sabiendo que hay muchos más de por medio en esta investigación? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El caso es complicado. Más adelante lo estaremos abordando en el monólogo de actualidad. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Ahora escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario. Digo, el tema lo estaremos ampliando porque en el fondo hay muchas cosas que atan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con José Luis Ábalos, que recordemos fue su mano derecha para lograr aquella moción de censura que terminó despojando del poder a Mariano Rajoy y el ascenso de Pedro Sánchez. Pero de por medio también está luego una tremenda polémica que tiene que ver con Delcy Rodríguez, la número 2 del chavismo, y un cargamento de oro que habría pasado por Barajas. Tiene muchos entresijos la situación de José Luis Ábalos. Ahora sí que vamos con Carlos Angulo y el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de las ONGs, de igual forma que en este martes 27 de febrero recordamos que hoy es el Día Internacional de la Protección del Oso Polar, al igual que entre otros los aniversarios y las efemérides que encontramos el día de hoy, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Esterilización Animal, y entre los aniversarios recordamos que fue un día como hoy en el año 1932, hace 92 años, cuando nació quien es considerado por muchos una de las actrices más legendarias de Hollywood. Estamos hablando de la inolvidable Elizabeth Taylor. El día de hoy está de cumpleaños, siendo esto lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Es el momento de una breve pausa. De vuelta, atención, vamos a estar con el testimonio de supervivencia de una de las afectadas de la tragedia en Valencia.

Continuamos en el Café Mañanero. En breve le estaremos compartiendo un testimonio de vida. Una sobreviviente de la tragedia en Valencia. La ciudad empieza a recuperar la normalidad. Empieza el proceso de atención a las víctimas en la reubicación de las familias que se quedaron sin nada. Para todos ellos, nuestra solidaridad. Ayer recibieron la visita del rey Felipe VI. Y de alguna forma, sí, ya por la zona han pasado prácticamente todas las autoridades. Recordemos que también estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las autoridades regionales y locales han estado visitando permanentemente la zona afectada y anunciando también ayudas. En breve estaremos entonces compartiendo un testimonio muy interesante. También vamos despidiendo el mes de febrero. Recordemos que estamos en un año bisiesto. Este año no trae 28 días, sino 29. Aquí está Oscar de León. Le dicen el faraón de la salsa. Una canción bellísima para rematar este mes de febrero, mes de San Valentín. Hoy estamos también saludando a la comunidad dominicana, Día de la Independencia Nacional en la República Dominicana. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto, y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! ¡Sácala! Llévala al cine. ¡Cómprale! Un ramo de flores. ¡Váyase! Junto con ella. ¡Llévale! La comida, la cama. ¡Sácala! Con mucha ternura. La llevabas al hotel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. La llevabas a toquel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar. Era tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Una bellísima canción. Cada rato la llamaba. Y es el momento de invitarles a Sombrero Vueltiao. Recuerden, en la calle Maestro Valls, número 37. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía del Caribe colombiano. Una atención especial. Restaurante Sombrero El Piao, el nuevo sabor de Valencia. Está abierto de martes a domingo. Sombrero El Piao tiene un menú precisamente ideal para San Valentín. Aproveche la variedad de sabores, la calidad de Sombrero El Piao. Abierto desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Junto con ella, la comida, la cama, con mucha ternura. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99. Hoy a propósito, promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, que tiene platos típicos, además menú diario, tartas para toda ocasión. Ahora no puedes cambiar. Sí, una tarta para este día de San Valentín. La Imperial del Quindío. Además de la Avenida del Puerto, también está en la Avenida de la Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y en el sector Terrefiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. A propósito, ya se está preparando para la celebración del Día de las Madres y será con un concierto en la discoteca Madison con Johnny Rivera. Johnny Rivera será el artista estelar. Tenemos a otros artistas que también le estarán acompañando. Johnny Rivera, entonces, exactamente el 4 de mayo, celebrando el Día de las Madres en Valencia. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. No le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto, y a ti te entregó la pureza de su vientre. Y tienes que estar pendiente de los detalles. El Café Mañanero, disfrútalo. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Ya le vamos a compartir el testimonio de una de las sobrevivientes de la tragedia en Valencia. El Café Mañanero. Estuvimos hablando con Ami Pérez, colombiana, radicada en Valencia hace muchos años. Bueno, le ha tocado vivir esta dura experiencia y amablemente nos ha recibido en la vivienda donde su familia la ha acogido mientras le entregan precisamente un nuevo piso que han anunciado las autoridades aquí en Valencia como parte de la solidaridad a raíz de lo ocurrido. El Café Mañanero, disfrútalo. Ami Pérez es una de las afectadas por el siniestro en Valencia. Perdió su vivienda. Toda nuestra solidaridad ante lo sucedido. Y en primera instancia quisiéramos saber cómo se encuentra. En este momento me encuentro un poco más tranquila, pero el impacto ha sido bastante devastador. Es muy triste salir a Carrefour, volver y encontrar tu casa en llamas. Y ya, se ha perdido todo. ¿Cuántos años llevaba viviendo en ese piso? 10 años. Usted es colombiana. ¿Desde cuándo se encuentra en España? Hace 20 años. Cuéntenos un poco ese día. Ya nos anticipaba de que fue a comprar. Y cuando regresó ya el piso estaba en llamas, el edificio. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy dura, bastante devastadora. Cuando a mí me avisaron, por favor, ¿dónde estás? ¿Estás en casa? Yo dije, no, no estoy. Por favor, no vayas a venir. Hay un incendio bastante fuerte, terrible en la finca y está ardiendo todo. No vengas, no vengas. ¿Pero estás bien? Yo sí, estoy bien. No estoy en el edificio, no estoy por allí. Y ya, pero sin embargo, pues quise acercarme porque yo dije, no, yo quiero ir, esto no puede ser. Tú no te lo crees. Claro, cuando yo llegué, veo esto en llamas, que se incendió en una hora, ya casi no había ningún piso, sin que no, esto era una fogata, solo llamas. Pues claro, ahí sí yo decía, qué duro ver quemar tu casa, ver quemar ese edificio, esa finca tan linda, tan segura, tan grande, pensar que eso no podía pasar, y fue devastador. El fuego la abrazó en una hora. Doña Ani, ¿qué perdió usted en ese piso? Todo, todo, todo, todo lo que tiene una persona en su casa, sus enseres, sus recuerdos, sus papeles, todo, todo lo que tú tienes en tu casa. Murieron 10 personas, que es lo más lamentable de esa tragedia. ¿Conocía a las personas que fallecieron? De vista, tal vez de vecinos, más a unos que a otros. Muchas veces no se sabe uno su nombre, pero sí los ve, hola, hola. Bueno, se saluda. Pero sí, yo le pedía a Dios, cuando yo veía todo eso, era de que ojalá todos estuvieran fuera y no había nadie, que estuvieran como yo, fuera de casa. Pero lamentablemente no fue así. Yo solamente pedía que no hubieran víctimas, que no muriera nadie. Lamentando mucho, evidentemente, la pérdida de vidas humanas en esta tragedia. Lógicamente, lo más importante para usted en cuanto a su piso es que usted se ha salvado, es sobreviviente. Soy una sobreviviente todos los días y cada minuto del día le doy gracias a Dios porque estoy viva, porque no me encontraba en ese momento, que hubiera sido muy, muy duro, muy angustioso. No tuve que vivir ese momento, lo viví de lejos, viendo las llamas, que se siente, como te digo, muy duro, muy triste, pero devastador. Vamos a volver al pasado. ¿Cómo era la vida en ese edificio? Vecinos, trabajadores, gente amable. En el verano generalmente disfrutamos todos de la piscina, del jacuzzi, conversamos, compartimos. Bueno, ya ahora en el invierno, pues un poquito, hola, buenos días, hace frío cuando tomamos un café. En fin, era una vida cotidiana, bonita, y creo que todos los vecinos eran unas muy buenas personas. Volvamos también a la rutina del pasado jueves. Cuando usted se levantó, ¿qué hizo? Quisiera también saber si de pronto soñó algo así, porque a veces, bueno, en los sueños se anticipan cosas. No, yo no soñé absolutamente nada. Después de que pasó eso, sí, cierro los ojos, veo las llamas, todo eso después, los siguientes días al jueves. Pero yo antes no soñé nada. Yo soy una persona tranquila, alegre, quiero la vida, vivo feliz. Y ese día me levanté como siempre, hacer mi infusión, a tomarme mi café el primero de la mañana, como buena colombiana que soy, poner mi música, en fin, como es. Y llegó la tarde. Llegó la tarde, ya en la mañana había salido a hacer alguna diligencia, cualquier cosa, y ya llegó la tarde, después de comer, ver un ratito televisión. Salí, ya me fui para Carrefour. ¿Qué fue a hacer al Carrefour? Comprar algunas cosas. Bueno, el incendio comenzó a eso de las 5:30 de la tarde. Yo creo que yo me fui a las 5 de la tarde. ¿Media hora antes? Sí. ¿Y a qué hora la llamaron para avisarle de que ya estaba incendiado el edificio? No sé, serían las 5:30 o las 5:40, algo así, cuando ya me dijeron, por favor, no vaya a su casa porque está en llamas. Yo me quedé en shock, entonces inmediatamente quería llamar a mis hijos, pero no podía ni marcar el móvil ni nada. Mi hijo ya había llegado a la esquina del edificio, que ya estaba acordonado, no lo dejaban pasar. Ya me estaba llamando enloquecido mi niña, también estaba enloquecida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces ya les llamé y les dije, estoy bien, no estoy en casa, estaba afuera, así que tranquilos que no estaba. ¿Y quién la llamó? El primero que me llamó, mi peluquero, con su esposa, Javi y Liliana. Después me llamó Mano. Y ya después eran llamadas, llamadas, llamadas, que ni sé decirte cuántas recibí. Bien. Y de todo caso, usted se acercó a ver, lógicamente, el incendio. Claro, cuando yo ya salí de Carrefour, entonces quise venir. Ah, en Carrefour me encontré con un amigo muy querido, muy formal. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, mira, ha pasado esto. Me dijo, te acerco a tu casa. Entonces bajamos con Manel, me llevó a casa cuando ya no dejaban pasar, ya nada de esto. Me bajé de su coche, bueno, corriendo, quería llegar pronto, no me dejaba pasar un policía, no me dejaba pasar el otro, ya estaba todo acordonado. Fue muy duro, yo creo que ya eran como las 6:00 tal vez. ¿Usted había vivido alguna experiencia similar? Es el primer incendio que sufro. Nunca había vivido una situación similar. Nunca. ¿Ni lo había visto? No lo había visto. Vi lo de las Torres Gemelas porque los vimos todo el mundo por televisión, pero jamás había visto un incendio tan voraz. Continuemos con lo ocurrido ese día. Claro, ya a las 8 de la noche, ya el edificio estaba totalmente carbonizado. Aún ardía. No, quisiera saber qué pasó en el transcurso de esa noche. Esa noche fue horrible. Yo ya me estuve allí muchísimo tiempo. Ya Lore me encontró cerca Mercadona, me cogió de la mano, me dijo, espérame aquí. Yo estaba con mi amigo, me decía no. Al llegar allí me encontré con otros vecinos, me encontré con Gustavo, estaba sentado en un andén llorando. Y entonces me decía, es que esto es devastador, esto es increíble de todo. Claro, yo lo veía llorando, ya el otro, la angustia. Empezamos a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo quería no llorar, quería parar, pero no podía. Y ya en ese momento era cuando yo le pedí a Dios que de ver ese fuego tan voraz, ese incendio tan devastador, Dios, que no fuera a morir nadie. Era lo que yo le pedí a mi Dios, que no se fuera a morir ningún vecino. ¿A usted el cuerpo de bomberos que atendió la emergencia le dio alguna instrucción? No, nada. Simplemente yo no pude acercarme a los bomberos porque estaba la policía. Estaban ellos acordonando, no dejaban pasar, bueno, haciendo su trabajo, pero uno no quiere como entender. Entonces le dije a un policía, pero es que yo solo quiero acercarme, ver el balcón de mi casa. ¿Usted no tiene corazón? Y dijo, sí, tengo corazón para cuidarla a usted. Sí, tengo corazón. Yo le dije, perdóneme. Afortunadamente, usted tiene a sus hijos y precisamente cerca, es decir, aquí en la zona. Valencia, sí. Sí. Sí, afortunadamente, aunque toda mi familia que está lejos, que está en Colombia, mis personas allegadas, los amigos de mi hijo, me he sentido muy, muy arropada en todo, en cariño, en apoyo, en todo, mis amigas más cercanas, maravillosas. Me he sentido muy arropada y muy querida. La alcaldesa de Valencia, el presidente de la Generalidad, la delegada del gobierno en la comunidad valenciana han anunciado una serie de ayudas. Quisiera saber cómo está transcurriendo ese apoyo en estos difíciles momentos. Bueno, primero que todo nos enviaron a inscribirnos como pues damnificados o como personas que habíamos sufrido el incendio en un lugar para dar nuestros datos, nuestro nombre, con lo que teníamos, porque algunas personas no tenían ni su documentación. Yo únicamente tenía mi bolso, mi billetera, el DNI, y con eso nos inscribimos